Tercer Códice, versículo 25. Gaia conoce a Uyuni. Hacía siglos desde que en una tribu muy bien organizada, cerca del mar, encontrasen la forma de hacer fuego. Aquel elemento, hasta entonces desconocido, había provocado un cambio interesante en los homínidos. Gaia estaba absorta con las progresiones generacionales que observaba en aquellas entidades a las que muy difícilmente podría continuar llamándoles animales. Era un cambio tan significativo que la palabra animal no hacía para ellos. Era como si un caudal de conciencia se hubiera abierto, provocando actitudes y comportamientos hasta la fecha desconocidos. Ese, el instante en el que identificó aquella diferenciación, fue el mismo en el que decidió denominarles seres humanos. Humano, para Gaia, significaba mucho. Entre otras cosas, la palabra en sí misma tenía connotaciones evolutivas y sólo podía referirse a aquellos seres que pudiesen destacar sobre otros seres vivos, mostrando unas pautas de comportamiento únicas hasta la fecha en el planeta. Los grupos a los que aquella denominación se refería eran aquellos en los que sus integrantes modificaban sus hábitos salvajes por hábitos a los que existía una capacidad organizativa, colectiva, en la que también destacaban una protección y curiosidad sobre la vida que otros grupos no sentían. Principalmente a través de arriesgarse en el día a día, de aprender de los errores y de encontrar soluciones que ayudasen al grupo en su globalidad. Todas aquellas novedades habían provocado que se despertase en ellos la necesidad de comunicarse verbalmente. Hasta entonces se ayudaban de signos, intuían las intenciones de otro miembro del grupo y utilizaban la empatía para sentirse integrados en el núcleo de convivencia. Hacía unas cuantas lunas que había podido escuchar sus voces, que habían pasado de ser bruscas y guturales a más refinadas y tiernas. Estos primeros humanos representaban algo muy especial para Gaia. Su comportamiento era digno de ser observado, así como generación tras generación la transformación tanto física como emocional y mental. Era como si lo contuvieran todo. Aquella circunstancia provocaba que estos seres devinieran algo especial para el proceso del propio planeta, sin despreciar al resto de seres vivos, pues Gaia había aprendido que muchos eran los seres que, sumergidos en sus tareas de vida, sustentaban la expresión sagrada de la naturaleza y que sin ellos la vida se retiraría para siempre. Cada reino que habitaba y compartía con Gaia la experiencia era tan vital e importante como cualquiera, pero sí era necesario destacar sus diferencias, pues eran diferencias, era lo que les hacía únicos en su especie. Gaia, rápido, se dio cuenta de que todos los reinos dependían entre ellos. Mientras unos mostraban la vibración del espíritu cósmico, de ellos se encargaba el reino mineral, otros suministraban alimentos para la supervivencia, así como la voluntad de crear interesantes recursos para la experiencia de todos. Ahí se podía destacar al reino animal y vegetal. Por su parte, el reino elemental, quien era el sustento del humano, era quien en aquellos momentos ostentaba un gran protagonismo, pues en todo momento eran los encargados de dotar al campo astral humano de todo aquello necesario para su enriquecimiento. Debido a que se carecía de experiencia, la flaqueza emocional representaba un gran riesgo para desarrollar unos nuevos sentimientos. Por su parte, el aspecto mental estaba dotado de un instinto básico y un tiempo esencial para conseguir sobrevivir, adaptarse y subsistir con el único fin de reproducirse y crecer. Tras analizar todo esto, Gaia se dio cuenta de que todos los reinos dependían muy mucho de aquello que el planeta les suministrara. Los amaba tanto que si eran espabilados, se darían cuenta de que todo aquello que realmente necesitaran para sobrevivir en ella, lo encontrarían. Que ella jamás los abandonaría, que por más que o cosas ocurrieran, siempre estaría dispuesta a abastecerles para ayudarles a crecer. Lo tenía muy claro. Durante años y años, los seres humanos fueron expandiéndose por los diferentes continentes. Era entrañable comprobar cómo se arriesgaban ante los abismos marinos o terrestres, cómo superaban los obstáculos, ya fueran generados por la propia orografía del planeta o bien por el clima. También cómo acababan superando sus propios miedos ante el descubrimiento de lo desconocido, pues nunca los pioneros sabían qué les deparaba el destino. Un buen día, pasado mucho tiempo de aquellos descubrimientos, un joven apuesto y atrevido caminaba solo por un paraje montañoso. El muchacho era valiente, también osado, pues no dudó en introducirse en aquella gruta profunda y oscura que el camino puso a su lado. Se encontró sin más ante la misma puerta de la oscura gruta que ante aquella pronunciada pendiente que siquiera podía determinar dónde acababa. Nadie le acompañaba, pero eso a él poco le importaba. Era como si una fuerza superior se lo llevara hacia el interior sin reparar en posibles peligros ni en nada más. El objetivo era bajar. Gaia sintió a aquel joven. Fue algo extraño. Estaba muy cerca, más cerca de lo que nadie antes nunca estuvo. Fue una gran sorpresa. ¿Quién es el joven que penetra?, se preguntó muy inquieta. Tal y como se formulara la pregunta, una gran serenidad le invadió. Supo rápido que no tenía de qué asustarse. La fuerza que el joven traía consigo era tan sumamente pacífica y agradable que la emoción la embargó. Ya no le importaba quién era, sino cuánto tardaría en encontrarla y en qué pudieran establecer una bonita amistad. La soledad se habría acabado. Ahora podrían hablar, compartir, convivir, amarse, descubrirse, conocerse y sobre todo vivir. Estaba tan embobada imaginando lo que la relación con aquel chico le deparara que casi no se percata de que el joven ya había alcanzado el mismo centro de su corazón. En vista de que estaba distraída, el chico decidió esperarla en silencio. Tomó asiento sobre una preciosa roca de cuarzos diamantinos que lanzaban haces de color. Pensativo, emocionado, sintiendo todo su interior, relajado, creativo, enamorado de aquel bien mayor. Cualquiera que lo viera, creería que no tenía prisa. Entonces, Gaia por fin se percató. ¡Ey! ¡Hola! Le saludó con bastante timidez. ¿Hola? ¿Eres tú quien hablas?, respondió dirigiéndose al cristal central. Sí, soy yo, soy Gaia, soy este planeta. Una emoción increíble, difícil de describir, se desprendió del aura del recién llegado. Quiero que sepas que siento una gran alegría por conocerte. He venido expresamente a saber más de ti y a estar contigo para cuando me necesites. Ha llegado el momento, afirmó. ¡Qué bien! Gracias, estaremos juntos. ¿Y cómo te llamas? Soy Uyuni. Vengo desde un lugar muy lejano, situado en los confines de este universo. Está tan lejos que desde aquí no podemos verlo. ¿Y cómo has llegado desde tan lejos?, le preguntó intrigada. No entendía cómo alguien tan joven había podido hacer solo un viaje tan largo. He llegado a través de una estrella, le aclaró como si nada. ¿Una estrella? No lo entiendo. Vengo desde muy lejos y he viajado hasta aquí para entrar en este cuerpo. Lo hago por mis padres. Ellos me han otorgado la genética necesaria para formar parte de este planeta. Gaia estaba sorprendida. La historia que le explicaba Uyuni le había hecho recordar un sueño muy antiguo. Un flash de luz penetró en su día, hasta el lugar más profundo y enigmático de ella misma. En un instante fue capaz de comprender muchas cosas. ¿Te molesta si te hago unas preguntas? Le pidió con mucha educación. Sentía aquel ser como alguien muy especial. Adelante, estoy aquí por eso. Uyuni se expresaba con tanta naturalidad que sorprendía. Era como si ya se esperara aquella curiosidad que del corazón de Gaia se desprendería. Unos cuantos siglos atrás tuve un sueño muy especial. Sentí claramente cómo miles de millares de estrellas descendían desde lejanos lugares de Colbridge directas hacia mi cuerpo. Fue una vivencia espectacular, pero sobre todo un hecho que representó una meta importante para mi crecimiento. Eso lo sé, y no puedo explicarte el porqué, pues no soy capaz. En el sueño observé con detenimiento la lluvia de estrellas, pero no pude ver dónde iban a parar. Cuando tocaban tierra, desaparecían sin más. Recuerdo que me desperté preocupada y entristecida por no poder saber más sobre aquel suceso. Algo en mi interior se había sentido muy afectado por aquello. De hecho, desde aquel día muchas cosas comenzaron a cambiar. Con el paso del tiempo, mi ser se llenó de gozo. Siempre sentí que desde algún remoto lugar alguien velaba por todos nosotros. No sé si me he explicado bien. Concluyó. Gaia hizo una profunda inspiración de placer por poder compartir aquellos sentimientos con Uyuni. Había llegado el momento de descubrir cosas que sucedían más allá de sus limitadas percepciones. Te has explicado muy bien, sonrió Uyuni ante la sinceridad de la pequeña, sintiendo también en propia piel la emoción del momento que ambos estaban compartiendo por primera vez. En la galaxia de la que vengo existe un numeroso equipo de expertos que interesados en las posibilidades evolutivas del cosmos, hace de esto ya mucho tiempo, decidieron acudir a experimentar la vida en este planeta, debido a que en él se reproducen hábitats ideales para explorar sobre nuestra energía. En nuestra conciencia no existen límites para podernos expresar en diversas formas y oportunidades, gracias a que nuestro campo mental no impide expresarnos de forma ilimitada, sino todo lo contrario, estamos en conciencia conectados con nuestras infinitas capacidades, y a ello nos debemos. Es nuestra forma natural de ser. ¡Uy! Me estoy perdiendo. No te entiendo. No creo saber muy bien qué quieres decir con esto. Confesó extrañada por el hecho de que hubiera alguien de tan lejos interesado en vivir en ella. ¡Qué cosa más rara! Comentó para sus adentros. Creo que tenemos mucho que compartir. Estoy encantado de estar aquí. Sé que juntos vamos a descubrir toda esta fabulosa vida que tenemos por delante. Estoy encantada de que quieras conocerme. Yo también quisiera conocerte a ti. ¿Te parece? Preguntó con ese deje todavía infantil. Por supuesto. ¿Me dejas que te haga un regalo? Esto es para ti. Entonces un tintinear de cristales comenzó a emitir una intensa vibración que inundó todo el centro del corazón envolviendo a Uyuni, quien entusiasmado también la abrazó.